comer miel de abeja y leche buena en la tierra grande que le voy a dar. Sea bendito el Señor. Le dijo, y te voy a enviar a ti. Imagino que se le erizaron los cabellos así a Moisés. Te voy a enviar a ti para que le digas al faraón que suelte mi pueblo, que venga acá a adorarme al desierto y saques mi pueblo del lazo del faraón. Moisés le dijo, ¿quién soy yo para ir donde el faraón y decirle que suelte a los hijos de Israel? ¿Quién soy yo? Y el Señor le dijo, vete, que yo iré contigo. Oiga eso. Moisés dijo bien, ¿quién soy yo? Nosotros somos nadie, ninguno de nosotros. ¿Quién usted? ¿Quién soy yo? Pero Cristo dijo lo que somos. Vosotros sois siervos inútiles. No se enoje con el Señor porque le dijo, nos dijo una verdad. Nos dijo una verdad. No se dijo para nada. Pero Él hace a través de nosotros. Usted lo que tiene que bajarse, lo que tiene que humillarse, lo que tiene que creer, lo que tiene que estar seguro de Él, lo que tiene que ponerse en sus manos, lo que tiene que obedecerlo a Él, alabándose a Dios y apartarse del pecado. ¡Gloria sea Dios! Y Dios hará a través de usted. Sonríase, el Señor le ama. Ah, pero es que yo soy tan pequeño. Mire, si usó la mula de Balán, ¿por qué no te va a usar a ti? Alaba lo que Él vive. Cualquier cosa usa Dios. Usó la sombra de Pedro. Eso no es ni materia, ni materia. Porque el pañuelo de Pablo es materia. Se puede tocar y se puede palpar. Pero la sombra de Pedro, eso no es materia. Y usó la sombra de Pedro. La gente tocaba en la sombra de Pedro y sanaba. Usó una serpiente de bronce y la subió allá arriba en el desierto. Y los que miraban que los habían picado las serpientes venenosas, se sanaban. Usa cualquier cosa. La Biblia dice que hasta lo que no es, Dios usa para establecer lo que es. Alaba lo que el Señor le ama. Que si usted no se haga tan pequeño, sí, abájese, humíllese, reconozca que no es nada, diga, pero dependo de ti, dependo de ti. Haz tú a través de mí lo que quieras. Alabado sea Dios. Y Él hará. ¡Ajá, y asoma! No hay nadie más inteligente que el que reconoce que somos siervos inútiles, que somos incapaces e insuficientes, pero que se acerca a Dios y dice, pero aquí estoy, haz lo que quieras conmigo, que yo no sirvo para nada, pero tú sí puedes hacer algo conmigo. Ahí que está el asunto, es Dios a través del ser humano. Mi alma te alaba, Jesús. Esta obra del Evangelio no es fácil, no es cualquier cosa. Peleamos contra potestades satánicas de todo tipo. Dios puede haber usado los ángeles y no hubiera pasado tantos malos ratos. Alaba lo que Él le ama. Pero Él le ha placido usarnos a nosotros. Él le ha placido levantar al hombre para ser usado y para que seamos pueblo de Él por los siglos de los siglos y crearnos a imagen y semejanza suya. Y ahora mismo, inútiles como somos, somos un poco menor que los ángeles. Alaba lo que Él vive. Pero los que perseveren hasta el fin, los que se agarren de Dios, los que obedezcan a Dios, los que vivan para Dios, los que vivan por su palabra, los que le sirvan a Dios, los que hagan lo que Dios dice, se acerca el día en que seremos igualitos a los ángeles del cielo. No habrá ningún ángel que sea más grande que nosotros. ¡Alabado sea Jesús! Seremos esposa de Cristo por la eternidad. ¡Gloria a su nombre! ¡Vive Jesús! Si que usted no titube ni parpadee, ni mire para atrás. No mire para atrás. Mire hacia Jesús. Ponga los ojos en el que traspasaron, que ahí está la vida y la victoria. Bendito sea el Señor. Cuando Dios le dijo, tú ve que yo iré contigo. Moisés dijo, y cuando los hijos de Israel me pregunten, ¿y cómo se llama ese Dios que tú dices que viste en el desierto? Dijo, dile que yo soy el que soy. Que me llamo yo soy. Alaba lo que Él vive. Dile que soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Gloria sea a Dios, y que los voy a sacar de Egipto y los voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Bendito sea el nombre de Jesús. Y Moisés, que estaba más arisco que una cabra montés, dijo, pero no me creerán. No me van a creer. Y el Señor le dijo, ¿qué tienes en la mano? Una vara. Tírala al suelo. Moisés la tiró a la tierra. Y se volvió una serpiente. Y Moisés huía de la serpiente. Ahora, lo que él dijo. Serpiente saltaba y Moisés saltaba para atrás. Y le dijo, agárrala por la cola. Ahora, lo que él dijo. Cuando Moisés la agarró por la cola, se volvió nuevamente una vara. Le dijo, a esa señal y creerán que yo te hablé aquí en el desierto. Pero como dijo que Moisés estaba parpadeando tanto, le dijo, bueno, métete la mano en el seno. Y Moisés se metió la mano dentro de la ropa. Cuando la sacó, la mano estaba como nieve leprosa. Clase de susto pasaría Moisés cuando una mano cubierta de lepra. Dijo, métela otra vez ahí antes que te vaya a morir del corazón. Métela otra vez ahí. Y cuando la metió otra vez y la sacó, la mano estaba nuevamente restaurada, igualita que la otra. Bueno, ¿cuántos tienen ese Dios? Esto no es un Dios de palo que le da polilla, no, que el Señor le ama. Esto no es un Dios que se carga al hombro. Este es un Dios poderoso. Este es Dios que creó los cielos y la tierra. Este es Dios que vive. Este es Dios, alabado sea Dios, en todo tiempo y en toda ocasión. Gloria a su nombre. Siempre está con nosotros. Bendito sea el Señor. Mi alma te alaba, Jesús. Le dijo, si todavía no cree, saca agua del río, tírala sobre la tierra y tócala con la vara que le va a volver sangre. Y van a creer. Moisés le dijo, pero yo no sé hablar. Yo soy torpe de palabra. El Señor le dijo, ¿y quién es el que le ha dado boca al hombre? Alábalo, que él vive. Dijo, vete, yo estaré en tu boca. Era de salir corriendo. Si Dios está en mi boca, ¿qué tengo yo que pensar ni lo que voy a hablar? Alábalo, que le ama. A los discípulos Jesús se lo dijo. Le dijo, abrirán la boca y yo las llenaré. Ni piensen lo que van a hablar. Ni piensen cómo se van a defender cuando los lleven ante los grandes en la tierra a acusarlos. Yo hablaré por ustedes y avergonzaré a los que los persigan. Déjelo a él que hable. El problema es que nosotros quejamos hablar. Y quejamos lucirnos con nuestra sabiduría humana. Y con nuestra mucha letra. Y nuestra mucha cultura. Ahí es donde la cosa se pone mala. Pero como usted dice, por favor, habla tú a través de mí. Espíritu Santo, que seas tú el que hable, que seas tú el que traiga el mensaje, que seas tú el que lo haga todo. No permita que lo haga yo, que si lo hago yo lo daño. Hazlo tú a través de mí. Él lo hace y en todo sale bien, todo sale hermoso. El Espíritu de Dios se mueve. Cuando Él habla a través de nosotros, se mueve la presencia de Dios, se mueve la bendición del cielo. Entonces hay salvación, entonces hay sanidad, entonces hay gozo y paz y victoria. ¡Alabado sea Dios! ¡Shemaleya Sahaba! Déjelo a Él que haga. Que si usted y yo somos siervos inútiles y nos metemos a hacer nosotros, lo dañamos todo. Para que no se dañe, déjelo a Él que lo haga Él. Bendito sea su nombre. Que Él sí sabe hacer las cosas bien. Yo soy torpe de palabra. Yo iré en tu boca, le dijo. Yo seré tu boca. Todavía Moisés protestó. Pero mejor es que mandes al otro que hable. Así que el Señor se iró. Ya estaba cansado de ver tanta protesta y tanta duda. Dice como en todas las épocas, Dios ha usado vasos frágiles, vasos débiles, vasos imperfectos para glorificarse todavía más. Porque si usted y yo sirviéramos para algo, pues ¿cuál sería la gloria de Dios? Pero la gloria de Dios está en que nosotros no servimos para nada. Y a través de nosotros, que somos muebles, sonríese que el Señor le ama. ¡Ah! Se glorifica a Él. ¡Alabado sea Dios! Hay que estar lo grande. A través de Miguel, que es un arcángel lleno de la gloria de Dios, pues tiene toda la grandeza del Señor. Pero a través de nosotros, una maravilla que Dios puede hacer algo. Entonces Dios le dijo, mira, te voy a dar entonces a Aarón, el hermano tuyo, que sabe hablar. Y tú recibirás de parte mía y hablará y él repetirá. Le dio una repetidora. Sonríese, el Señor le ama. Sea bendito el Señor. Le dijo, y él será tu boca. Y tú de parte mía serás Dios para él. Alábalo, el Señor le ama. La paciencia de Dios Es realmente increíble cómo Dios pasó a portar tanta incredulidad. Bendito sea el Señor Jesús. Por fin Moisés se fue. Se encontró con Aarón, le contó los detalles y marcharon a Egipto. Se reunieron con los ancianos de Israel, le contaron, hicieron las señales que Dios le había dado y los hijos de Israel creyeron que había realmente visto a Jehová Dios. Entonces se movieron donde el faraón. Llegaron al faraón, Jehová Dios de Israel ordena que sueltes ese pueblo, le permite ser desierto, adorar al Señor. Faraón dijo, ni conozco a ese Jehová, ni creo en él. Y estos esclavos no los suelto por nada. Y Moisés tiró su vara. Y cuando la vara se volvió una serpiente, el faraón mandó a buscar todos los encantadores, los magos. Cuánto hijo del diablo tenía en el palacio. Y los magos tiraron sus varas también y se volvió una serpiente también. Y cuando el faraón estaba mirando así como con desprecio, de pronto la vara de Aarón se tragó las varas de los magos. Alabe lo que el Señor le ha dado. Mire, no importa lo que el diablo haga, Dios siempre lo deja en vergüenza. No importa lo que el diablo haga, Dios siempre hace más grande, algo más grande. ¡Alabado sea Dios! Ya Jesús, Hijo del Dios viviente, Salvador del mundo, hace casi 2000 años que avergonzó al diablo en la muerte de cruz. Y en esta semana la gente se acuerda de que Jesús murió en la cruz. Pero no es cuestión de que se acuerde, es cuestión de que se convierta a Él, es cuestión de que transforme su vida, que Él le cambie, que le dé un nuevo nacimiento, sino acordándose de Él se irá a la condenación. Alabado sea Dios, acordarse de Él no salva. Lo que salva es convertirse a Él. Gloria sea Dios. Pero damos gloria a Dios que hayan señalado esta semana para recordarse. Porque mientras se recuerda, puede que la palabra de Dios toque las fibras más profundas de corazones que se recuerdan y los convierta. ¡Alabado sea Jesús! ¡Sea bendito el Señor Jesucristo! Pero a pesar de ver el faraón que la vara de Aarón se tragó la de los magos, endureció el corazón y no cedió al pueblo. Y ahí comenzó una guerra de milagros y de señales y de prodigio y de maravilla, y el faraón endurecía el corazón y no dejaba ir al pueblo. Dice que Moisés y Aarón tocaron las aguas del río y se volvieron sangre, y no había agua para beber en todo Egipto. Y los magos tocaron las aguas y se volvieron sangre también. Estaba el diablo enlizado al lado de lo que el Señor le ama. En todas las épocas el diablo siempre ha tratado de imitar a Dios y hacer todo lo que Dios hace. Por eso se cayó, pues se elevó y quiso llegar a las alturas de Dios y lo tiraron para abajo. Para abajo y para afuera. Mi alma te alaba, Jesús. Sea bendito el Señor Jesucristo. Pero cuando las aguas se volvieron sangre, que el faraón vio que los magos lo hacían, endureció el corazón y no dejó ir al pueblo. Y entonces Moisés dio una orden y salieron moscas. Oiga eso. De todo el territorio invadieron el territorio de Egipto. Se le metieron en el palacio del faraón, estaba el faraón volviéndose loco. Y los magos hicieron salir moscas de todos lados también. Sin embargo, la Biblia dice algo muy, muy, muy inquietante y muy lindo. Y es que en Gosén, donde vivían los hijos de Israel, no había una mosquita. Sonríase, que el Señor le ama. Fíjense cómo Dios siempre hace separación entre el pueblo pecador y el pueblo convertido a Él. Alaba lo que Él le ama. Y el faraón endureció su corazón y tampoco dejó ir al pueblo. Y Moisés golpeó con su vara el polvo de la tierra. Y salieron piojos de la tierra. Oiga, qué cosa terrible. Dice que había piojos por la tierra, toda se volvió piojo. Y los magos levantaron sus balas también y le metieron al polvo de la tierra. Y lo único que creo que le dio fue un catarro a cada uno de ellos. Alaba lo que el Señor le ama. Ahí se le acabó la gasolina. No hubo piojo y los magos fueron al faraón y le dijeron, este es el dedo de Jehová. Esta es la mano de Dios. Hasta aquí llegamos nosotros. Mi alma te alaba, Jesús. Fíjense que hubo milagros que ellos no repitieron. pero cuando llegó a convertir polvo en piojo, hasta ahí se le acabó el asunto. Cuando es cuestión de milagros creativos, el diablo parpadea y dice, hasta aquí llegué. Eso es terreno de papá. Alabro, ¿qué le llama? Sea bendito el Señor. Yo nunca me olvido, 1974, estaba yo apartado en ayuno, en una casita de campo que tenemos en Camuy. Y no olvido que Dios me habló, yo para Caracas, Venezuela, campaña, la primera vez que íbamos a Venezuela. Me dijo, voy a llenar las caries de la gente con plata y materiales de arriba que abajo no los hay. Yo dije, gloria a Dios, qué bueno. Y cuando llegamos allá a Venezuela, inmediatamente comenzó a hacerlo. Nunca me olvido que la primera persona que recibió el primer milagro de ese tipo fue una jovencita que se convirtió esa noche. Jovencita con 17, 16 años. Le llenó 8 caries con un material resplandeciente en forma de cruz toda. Y ella vino el otro día y dijo, me convertí anoche y me botaron de casa. Yo le dije, aunque tu padre y tu madre te dejaren con todo y eso, Jehová te recogerá. No te vayas atrás por nada. ¡Alabanza a Dios! Yo estaba con varios de los pastores hablando de algún asunto de la campaña. Estaba en el devocional. Ella dijo, bueno, que me voy a ir atrás. Mire lo que hizo conmigo y abrió la boca. Parecía que tenía estrellas dentro de la boca. Y cuando nosotros contamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, todas en forma de cruz. Y los pastores nunca habían visto aquel milagro, abrían los ojos así. Y yo decía, gracias Señor que tú no fallas ni mientas. Entonces el Señor me habló algo muy especial. Me dijo, ahora cuando subas a la plataforma, reta a los hechiceros de Venezuela, que son de los más grandes que existen, a que hagan ese milagro que no pueden. Me dijo, porque mía es la plata y el oro. Ellos no pueden, no pueden hacerlo. ¡Alabado sea Dios! ¡Ay, Samaya Seba! Pero eso era un milagro creativo, donde algo que es un hueco aparece de pronto lleno con un material resplandeciente. Alguien me dijo a mí hace poco tiempo, pero yo eso da platificaciones, ¿por qué tiene que poner eso? ¿Por qué no pone una muela natural? Yo le dije, porque no creen los incrédulos si pone una muela natural. Dicen, eso no tenía nada, eso era una muela normal. Mientras si pone un material que aquí abajo los dentistas no lo usan, creen los dentistas y cree todo el mundo. Entonces, si Dios se la sabe toda, Dios no lo critique ni lo juzgue, ni le diga, ¿por qué no lo hizo así? No lo hizo así porque Él es soberano y lo hace como Él quiere. Usted crea y alabe a Dios y gócese. Y tráguese la lengua, alabado sea Dios. ¡Ay, asoma! El inteligente no discute con Dios, no alterca con Dios, no se rebela contra Dios, no quiere mejorar lo de Dios. El inteligente acepta lo de Dios como venga, le guste o no le guste, porque sabe que Dios lo hace todo bien. Bendito sea tu nombre, Jesús. Usted humíllese a Él y acéptelo como es, que como es está muy bueno. Alábalo que Él vive. Sea bendito el Señor Jesucristo. Y cuando los magos fallaron en lo de los piojos, ahí se le acabó la fuerza. Pero Faraón no dejó ir al pueblo. Mire, hermano, cayó granizo, que acabó con las cosechas, acabó con los árboles y con los animales del campo. Y mientras el granizo hizo pedazo al territorio de Egipto, en Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no cayó ni una piedrita. Alaba lo que Él vive. Dejó en tinieblas el territorio, en tinieblas. No había luz en ninguna de las casas de los egipcios, ni en el palacio del faraón. Y todas las casitas de los hijos de Israel tenían luz. Donde está Dios, siempre hay luz. Sonríase. El que está en tinieblas es el que está en pecado. Porque Dios no oye al pecador. Y aborrece el pecado, aunque está buscando la oportunidad de ayudar al pecador, pero aborrece el pecado. Ahí está en tinieblas, ahí no hay luz. Pero Jesucristo es la luz del mundo. Y cuando Cristo entra, las tinieblas se vuelven luz. Cuando Cristo entra, todo cambia. Alabado sea Dios. Entra de las tinieblas a la luz en esta noche en Cristo Jesús, Hijo del Dios viviente. ¡Gloria sea Dios! Esta es la noche, aprovechela. Esté aquí, esté en la casa por la radio, por la televisión. Mire cómo Dios le ama. Le lleva la campaña a la casa por televisión. Por televisión. Le lleva la campaña a la casa por radio. Mete la campaña a la República Dominicana por el satélite de Radio Revelación. Mete la campaña a Estados Unidos por satélite. y todo Puerto Rico por radio. Eso es típico de este último tiempo, cuando la Biblia dice que llevaría el Evangelio a toda criatura y entonces vendría el fin. Y para eso son estos inventos de este tiempo. No es para que el hombre ostente que tiene tanta ciencia, eso no es. Si el hombre no tiene nada, eso solo Dios dio. Reconozcan los científicos que se lo dio Dios. Reconozcanlo antes que se vayan al infierno. Alabado sea Dios. ¡Uy, Samaya Saba! Todo lo que el hombre tiene, Dios se lo ha dado. Pero tiene un propósito. Un propósito, salvación de las almas. Que estamos aquí predicando. Hay gente oyendo, mire, en distintas ciudades de Estados Unidos, lejísimo, oyendo el mensaje. Que Dios, que está siempre alerta, se lo lleva derechito a las casas. Ahí están oyendo. Que si llegan por teléfono acá en esta noche y dicen yo quiero aceptar a Cristo, ahí pasan de muerte a vida. Bendito sea el Señor Jesús. Es el movimiento de este último tiempo. Movimiento científico. Pero es para llevar la palabra a toda criatura. Llevar la palabra por todas las naciones. Llevar la palabra por todos los pueblos. Por vía satélite, por radio, por televisión, por literatura, por todas las formas de comunicación. Porque es la última oportunidad que tiene la humanidad. Todo está cumplido. Esto está a punto de terminarse. Las señales del retorno de Cristo se han visto todas, todas. Cuando todo se hubiera visto, Cristo dijo, estaré cerca a las puertas. Está a punto el Señor de levantar su pueblo. Avance, arrepiéntase, conviértase a Él. Sálvese antes de que sea tarde. ¡Reciba a Jesús! ¡Bendito sea el Señor Jesucristo! ¡Ay, pobre Jesús! Ni con las tinieblas, ni con el granizo, hizo venir una multitud de langostas que invadieron el país, no dejaron una hoja en un árbol. Se comieron al faraón por milagro. Mi alma te alaba, Jesús. Pero nada, el faraón suplicaba a Moisés. Y Moisés oraba y se iban las langostas, y se iban las moscas, y se iban las ranas. Y volvía la luz y ya no había tinieblas. Y se iba el granizo. Y el faraón endurecía el corazón y lo dejaba ir al pueblo. Es un mentiroso el faraón ese. Mi alma te alaba, Jesús. Sea bendito el Señor Jesucristo. Era un bandido, pero estaba peleando cara a cara contra Dios. Cuídese. No es sensato ni prudente pelear contra Dios. Hágase un amigo de Dios. Ande con Dios como Noé y como Enoc. Échele el brazo a Dios y dígale, aquí estoy, no me suelte ni aunque me bote. Mi alma te alaba, Jesús. Sí, sé inteligente, que solamente hay vida en Él. Solamente hay victoria en Él. Solamente hay paz en Él. Solamente hay salud en Él. Solamente hay reino de los cielos en Él. Sonríe si venga Jesús en esta noche. En Cristo Jesús, el Hijo de Dios, está la vida y la victoria. ¡Gloria sea su nombre! ¡Ay, poder Jesús! ¡Bendito sea el Señor! Pero cuando de pronto llegó la última oportunidad, Dios le habló a Moisés. Le dijo, ordénale al pueblo que cada familia mate a su cordero. Y que coman en esta noche la carne del cordero. Pero la sangre la derramen sobre los postes de las puertas y sobre el dintel de las puertas. Porque esta noche la muerte va a pasar por el territorio de Egipto. Y a la medianoche la muerte va a entrar en las casas y va a matar el primogénito de los hombres y de los animales. Dijo, pero en la casa donde la sangre esté sobre los postes y dinteles de las puertas, la muerte no podrá entrar. Y Moisés reunió a los ancianos de Israel y le dio la orden. Y los israelitas obedecieron. Gloria a Dios. Que ahí que está el secreto, hermano. Hay que obedecer a Dios. Hay que obedecerlo en forma literal, en forma detallada, en forma matemáticamente precisa. No se le puede añadir ni quitar nada. Ahí que está la prueba grande, la obediencia. En ocasión Jesucristo dijo, obediencia quiero, no sacrificio. Usted puede hacer mil sacrificios y mil esfuerzos, y si no obedece, está fracasado. Y los israelitas obedecieron, mataron su cordero cada familia, asaron su carne, comieron la carne con las instrucciones que él le dijo, de pie, preparados para la marcha que viene mañana. Ni sentados pueden comer. Y todo el mundo de pie comiendo su carne. Y la sangre sobre las puertas de las casas. Y a la medianoche, la muerte comenzó a moverse por el territorio. Y entraba en las casas. Solamente se oía el alarido de terror. Cuando el primogénito de cada familia era matado. Y el primogénito de los animales era matado. Y se le metió en el palacio al faraón y le mató su primogénito. Llenó a esa sección de personas. Se va al infierno el grande y el pequeño si no obedece a Dios. Sonríase, el Señor le ama. Aquí no escapa nadie porque es el rey, ni porque es el presidente, ni porque es la autoridad más alta. No, nada de eso salva. Ni porque es de gran abolengo su familia, nada de eso salva. Ni porque es el más religioso. Religioso es el diablo y está perdido. Mi alma te alaba, Jesús. Tiene como 1000 religiones aquí abajo en la tierra ese pájaro. Como 1000 religiones aquí abajo. Y es el que ha enseñado a la gente a clamar por los muertos. Y el que le ha enseñado brujería y hechicería a la gente. Y ha enseñado a la gente la idolatría y adorar estatuas. Todo eso es religión puesto por Satanás. Pero Cristo solamente ha puesto un evangelio que es potencia de Dios para salud de todo aquel que cree. Un evangelio que, alabado sea Dios, salva al pecador más hundido. No hace excepción de personas. Bendito sea Dios. Crea en ese evangelio y sálvese. Es la única buena noticia de victoria, el evangelio. Por supuesto, cuando Cristo dio la orden, oiga, cuando Cristo dio la orden, no dijo predica religión, ni predica tal o cual denominación, ni predica tal cosa, no. Id por todo el mundo, predicate este evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Alabado sea Dios. Dijo, y el que no creyere será condenado. Dos caminitos para todo el que está aquí en esta noche. Dos caminos para el que está oyendo por radio. Dos caminitos para el que está viendo por televisión. Dos caminos. Cree en este evangelio. Que es como decir, cree en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, y se salva. Rechaza el evangelio. Porque yo tengo tal o cual religión. Ni religión que salve. Y se pierde porque se muere su pecado. El problema es que la paga del pecado es muerte. Esa es ley de Dios. La paga del pecado es muerte eterna, muerte espiritual, muerte en condenación. Y solamente el pecado lo puede quitar, solamente lo puede quitar la sangre derramada por Cristo Jesús en la cruz del Calvario. La sangre expiatoria que limpió el pecado y redimió a la humanidad. Nadie más. ¿Ahí qué está el asunto? Bendito sea Dios. Ahí que está el asunto. Que esto es tan sencillo como eso, que solo la sangre de Jesús quita el pecado. Bendito sea el nombre de Dios. Mi alma te alaba, Jesús. Y en aquella noche terrible, ni el faraón se escapó. Cuando le mató al primogénito, puso el grito en el cielo y mandó a buscar a Moisés y Aarón. No le vio ni la cara porque era de noche. Y ellos allá de lejito, dile al pueblo que se puede ir y llévense todo. Y sus animales y todo, como ustedes han dicho, hagan como ustedes dijeron, completo. Y acá me dice ligero, y jueguen por mí también, que no me mate Dios a mí también. Alábalo, que se le ama. Hasta ahí llegó el faraón. Y al otro día amaneció la mañana gloriosa del éxodo. La marcha hacia la tierra prometida. Oiga, eso es un tipo de lo que estamos esperando nosotros ahora, alaba lo que el Señor le ama. Canto, levanta las manos al cielo y dice, estoy esperando. ¡Ay, Samaya, Sama! Estoy esperando el éxodo, estoy esperando nuestro éxodo. ¡Bendito sea Dios! ¡Precioso es Jesús! La mañana gloriosa, cuando el pueblo salía de la esclavitud de Egipto, hacia la tierra que fluía leche y miel. La tierra de Canaán. Pero nosotros estamos esperando un éxodo más lindo que ese. Porque nosotros no vamos para Canaán. Ni para la tierra que fluye leche y miel. Nosotros vamos más allá de las estrellas más lejanas. Por el espacio exterior volando, arrebatados en nubes hacia el aire, al encuentro del Señor. Lo nuestro sí es lindo. Que cuando nosotros comencemos a subir en esas nubes, Él viene descendiendo de arriba. Y Él viene de arriba para abajo, y nosotros de abajo para arriba. Y nosotros mirando para arriba, desesperados por ver el rostro de Jesús. Y Él mirando para abajo con una sonrisa, adelante de ver su novia que sube engalanada. Alabado sea Dios, pero no a boda. ¡Gloria sea Dios! ¡Cristo viene! El fin se acerca, avance, arrepiéntase, conviértase a Él, sálvese. Que todo para nuestro éxodo está cumplido. Bendito sea Jesús. Y Dios le prometió al pueblo que no lo iba a dejar ir vacío. Un pueblo que estaba arruinado. 430 años de esclavitud. Arruinado. Y dice que lo puso en gracia con los egipcios. Aparte que los egipcios estaban muertos del miedo, gritando la cara en irse antes que nos maten a nosotros a todos. Y entonces los hijos de Israel, que pidiendo no son muy lentos, le pedían vasos de plata y vasos de oro. Mira lo que pedían. No eran esos de cristal de nosotros. Hoy en día no. Deme los vasos de plata que ustedes tienen, los vasos de oro. Nos vamos, si no nos quedamos y acaba papá con ustedes. Y ellos se despojaron de todo, los despojaron de todo. Iban enriquecidos. Y ahí le dice bien claro que lo sacó con plata y con oro. Por eso que nosotros hoy en día tenemos que entender que no podemos desesperarnos porque problemas financieros vienen y luchas financieras terribles vienen, pero no desesperemos. Pidamos a Dios, Dios tiene de sobra. Que en el momento de Dios, si estamos en la voluntad de Dios, Dios no falla en hacer lo que tiene que hacer. No es desesperarse, es asegurarse que estamos en la voluntad de Dios, que estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Usted está haciendo lo que se le antoja a usted, olvídese, que no hay caso. Pero si usted está haciendo lo que Dios le ordenó que hiciera, usted mire para arriba y dígale, tú eres el Dios de la plata y el oro, estoy esperando en ti. Estoy creyendo en ti, estoy seguro de ti. Bendito sea su nombre. Dios no fallará. Lo sacó con plata y con oro. Y la Biblia dice que envió su palabra y lo sanó a todos. No había ni uno solo enfermo en medio de las tribus, ni uno. Esa es la perfecta voluntad de Dios para todos los que estamos aquí, que somos pueblo de Dios. Sonríase, el Señor le ama. La voluntad de Dios no es enfermedad. Cuando Adán y Eva vivieron en inocencia, no había enfermedades. No se enfermaron nunca mientras vivieron en inocencia. Ni se supone que murieran nunca tampoco, aunque tengan un cuerpo como este. Si esto no es cuestión de qué cuerpo, nada, la vida está en Dios. Dios pone la vida cuando quiere. A Enoch se lo llevó para allá arriba para que no conociera la muerte y está allá arriba. Tiene como 5.000 años de edad. Y está vivo. Y seguirá vivo para siempre. Alábelo, que él vive. Elías se lo llevó para arriba hace miles de años y está vivo también. Quiere decir que es cuestión de vivir en Dios. Eso es todo. Cuando vivimos en Dios, su vida nos sostiene. Bendito sea el nombre de Dios. En el principio, Matusalén vivió más de 900 años. De un nene a los 900. Noé, cuando vino el diluvio, tenía 500 años de edad. Alaba lo que se llama. Y tenía un cuerpo igualito que este. Pero Dios sostenía, porque era la voluntad suya, ese tipo de prolongación de vida. Después, viendo la maldad de los hombres, redujo. 120, y cuando vio que la maldad más grande redujo más, 70, 80, y ahora el que dura 60 es un milagro. Alaba lo que Dios le ama. Cada día la humanidad se hunde en más pecado, en más maldad, y el diablo reduce cada día más el largo de vida de la gente. Pero cuando estamos en manos de Dios, olvídense que Jesucristo en su muerte quitó la muerte. Él murió y llevó el pecado, y llevó la maldición. Por lo tanto, la muerte no tiene potestad sobre aquellos que estamos firmes en Cristo y somos cuerpo de Jesús aquí abajo. Ni la muerte, ni la enfermedad, nada tiene potestad sobre nosotros. Y en su muerte, Él quitó la muerte y trajo a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Pero mire que esto está en el Evangelio, que es la palabra de Dios. Pan que vino del cielo a dar vida a este mundo. Usted lee la palabra, lo que está comiendo pan espiritual de arriba, que vino del cielo a darle vida, que imparte fe, que imparte vida, que imparte salud. Dice que la palabra es vida y medicina para toda vuestra carne. Quiere decir que, mire hermano, acabe de echar las novelitas mundanas al cesto de la basura y agarre la Biblia. No se enoje que yo le amo. La literatura del mundo respira muerte, los entretenimientos carnales en guerra contra nuestras almas, dice la Biblia. Pero la palabra es vida, potencia de Dios, salud, bendición, fe, respira todo lo grande. Alabado sea Dios, lea la Biblia, medita en eso. Usted es de arriba, usted no es de abajo, evangélico, usted es de aquí, de arriba, échelo de abajo al zafacón. Alabado sea Dios y agárralo de arriba y viva. Bendito sea su nombre. Envió la palabra. Mire qué medicina envió. ni estreptomicina, ni penicilina, ni ninguna otra vaina de abajo. Envió la palabra y todos fueron sanados. No había uno solo enfermo en medio de las tribus. Ni un cojo, ni un paralítico, nadie con sida, sonríase, Dios le ama. Nadie con cáncer, nadie con artritis, nadie ni con un catarro, ni con un dolor de cabeza. Los cojos tiraron las muletas para arriba y dijeron, ¿qué es en Egipto con este pedazo de palo? Alablo, que yo no necesito esto ahora. Y los paralíticos saltaron de los sillones de ruedas y le dejaron el sillón de regalo a los egipcios y se fueron. Deme una copa de oro a cambio de sillón de ruedas. Alablo, que le amo. Y ahí iba todo ese pueblo sano, sano. Varones nada más había 600.000. Sin contar niños ni mujeres. No sé si varones había 600.000, que hasta mujeres habría. Sonríanse las damas, que son más numerosas siempre. Y niños, ¿cuántos? Se calcula que había 2 millones o más de personas. Sano todo el mundo caminando por el desierto, rumbo al Mar Rojo, la ruta que le trazó el Señor. Y hacia la tierra prometida. Bendito sea el nombre de Dios. Ahora dice la Biblia que cuando ya ellos estaban ahí acampados frente al Mar Rojo, acá el faraón se le metió el diablo otra vez y lo hizo razonar de nuevo. Mire que dejaron ese pueblo, esa multitud de esclavos. Vamos a recuperar el esclavo. Y todo el mundo otra vez se le fue el miedo. En Egipto todo el mundo quería alar para atrás a los hijos de Israel. Y envió el faraón, envió 600 carros, cada carro con caballo de los mejores y tirado por un capitán. 600 capitanes y 600 carros contra los hijos de Israel. Mi alma te alaba, Jesús. ¿Cuántos alaban? ¿Cuántos le alaban? ¡Bendito sea su nombre! ¡Ay, poder en Jesús! Y cuando el ejército de faraón asomó en el desierto y los hijos de Israel lo vieron, por poco se mueren del miedo. Después que han visto tantos milagros y tantas maravillas, ahora de ver un ejército, temblaron y murmuraron contra Dios y contra Moisés. Cuídese, que ese demonio de murmuración está metido en el pueblo de Dios hoy en día. Ese es un diablo que no deja de trabajar. Moisés, tanto sepulcro que había en Egipto. ¿Por qué tenías que traernos aquí que nos enterraran en el desierto? Y murmuraron. Y temblando del miedo. Y Moisés señaló cuando los egipcios y le dijo, tranquilo, quédense quietos, estad quedos y veréis la salvación de Jehová. Le dijo, y esos egipcios que están viendo ahora, que los tienen temblando ustedes, no los van a volver a ver jamás. Sentencia de muerte ya sobre ellos. Fíjense que Moisés tenía su falla como todos los seres humanos, pero creía al Señor de corazón. Ya él había entendido que no era cualquier Dios, era un Dios todopoderoso el que él tenía. Y dice que anochecía en ese momento, y cuando la oscuridad llenó el desierto, la caballería del faraón trató de aprovechar y atacar y hacer pedazos a los hijos de Israel, pero dice que la columna de fuego que iba alumbrando en las noches frente a Israel, se puso a la espalda de ellos. Y estaba entre Israel y la caballería. La caballería no pudo pasar por la columna de fuego. Y ahí estaban ellos tratando de pasar, pero no podían. Y ya amanecía y no habían podido hacer contacto con los hijos de Israel. Esto no es cuando la caballería quiere. Y esto no es cuando los caballos quieren. Y esto no es cuando los jinetes quieren. Y esto no es cuando el faraón quiere. Esto es cuando Dios quiere. Dios es el jefe. Dios es la autoridad suprema. Su soberanía no tiene discusiones. Alabado sea Dios. Él es todopoderoso. Bendito sea su nombre. Y hace lo que quiere. ¡Gloria sea Dios! Pero cuando ya amanecía, Dios le dio una orden a Moisés. Le dijo, Moisés, ¿qué haces ahí orando? A Moisés con la nariz en el suelo clamando todavía. Ayúdanos. Levántate y ordena al mar que se parta en dos. Divide ese mar, que el pueblo pase en seco al otro lado. Oiga eso. Sonríase, el Señor le ama. Dice que ese Dios no cambia ni se muda. En él no hay sombra de variación. El mismo ayer y hoy por los siglos. Glorias a Dios. Y Moisés levantó su vara y señaló hacia el mar, sopló un viento terrible y dividió las aguas. Hay gente que no cree eso. Yo he oído teólogos evangélicos tratando de explicar que era que el mar ahí era muy llano. Yo digo, ah, pero el milagro fue más grande porque se ahogó la caballera del faraón en un chipito de agua. Alá, lo que él vive. Es verdad que el diablo es ridículo. Bendito sea el Señor Jesús. Explicaciones tontas de los hombres cuando Dios hizo un milagro terrible. Y se levantaron dos murallas de agua. Una a la izquierda y otra a la derecha, y en seco. Y por ahí se lanzó el pueblo de Israel a pie, corriendo a pie para atravesar al otro lado. Oiga, tanto tiempo que llevan construyendo unas carreteras que allá en Camuy frente a donde nosotros estamos, años. ¿Por qué no invocan a Jehová a ver si acaban ese trabajo? Se construyó una autopista en unos minutos, alaba lo que el Señor le ama. Y los hijos de Israel, si por fe o por el miedo a la caballería del faraón, se metieron y volaban corriendo. Y el faraón lanzó su caballería detrás de los hijos de Israel por esa carretera. Y ahí iban los hijos de Israel a pie adelante, y los faraón en carros con caballos veloces y briosos. Pero oiga, usted esto claro. Más vale correr a pie con el Señor. A pie en los brazos de Dios, que no en un Cadillac, que en los brazos del diablo. Sonríe, Señor, si yo le amo. ¡Bendito sea Dios! Lo importante no es qué tipo de vehículo es el que tiene, es que Dios esté en el vehículo. Lo importante es que esté el Señor. Si el Señor está, mira, un forito viejo funciona bien. ¡Alábelo que Él vive! Pero si Dios no está, le falla el vehículo más moderno. Y dice que cuando los hijos de Israel parecía que la caballería del faraón los iba a alcanzar, dice que Dios intervino con la caballería. Y nunca olvido un pastor de los Estados Unidos que tuvo experiencias pero extraordinarias con ángeles del Señor. Lo visitaban cada 2 o 3 semanas y le hablaban muchísimas cuestiones de arriba, muy, muy bíblicas y muy de acuerdo a la palabra. Y él tuvo mucho tiempo en esas experiencias. Y uno de los ángeles un día le dijo, ¿tú sabes lo que pasó realmente en el Mar Rojo? Y él dice, bueno, yo sé que la caballería no pudo agarrar a Israel. Dice, no pudo agarrarla. Pero la Biblia dice, claro, que le quitaban las ruedas a los carros y no podían avanzar. Dice, éramos nosotros, un grupo de ángeles. Dijo, yo era uno de los que estaba en la comparsa esa. Y bajábamos y le quitábamos las rueditas a los carritos. Y entonces los carritos se las gastaban y no podían avanzar. Al lado de lo que él vive. Ángeles sirven a los siervos de Dios aquí abajo y hacen lo que tienen que hacer con tal de librarnos nosotros. Bendito sea el Señor Jesús. Y cuando vieron los capitanes del faraón que no avanzaban los carros, dijo, estamos peleando contra Jehová, no es con Israel, es con Dios que estamos peleando. Dios está peleando por ellos, vamos para atrás. Pero habían esperado un minuto tarde, ya no había camino atrás. Y el que está aquí, oiga y cuídese. Por eso que hay que agarrar a Jesucristo a tiempo. Hay veces que la gente dice, no, yo lo dejo para mañana. Y mañana ya no hay oportunidad. Ya mañana la puerta está cerrada. Ya mañana a lo mejor no hay camino atrás. Por eso la Biblia dice, he aquí ahora, tiempo aceptable. He aquí ahora, el día de salvación. Ahora es el momento de Dios. Ahora es el momento de salvación. Ahora es el momento glorioso en que usted tiene que aceptar a Cristo y escapar. Alabado sea Dios. Amigo, amado, usted que está aquí, que Dios lo ha traído aquí porque le ama. Usted no puede de ninguna forma permitirle a un diablo derrotado, mentiroso, que lo saque de aquí en pecado. Porque la paga del pecado es muerte, y una sentencia de muerte sobre usted ahora mismo. ¿Cómo usted va a salir de aquí con una sentencia de muerte? Cuando Jesús quitó esa sentencia ya, la crucificó en la cruz, crucificó toda maldición, lavó con sangre su pecado, alabado sea Dios. Usted viene a Cristo instantáneamente, la sentencia de muerte es quitada. Porque la sangre de Jesús limpia su pecado. Y cubierto por la sangre, Dios lo ve limpiecito. Y usted sale de aquí no como vino muerto, sino vivo. No con sentencia de muerte, sino con herencia de vida por los siglos y los siglos con el pueblo de Dios. ¿No me diría que usted va a dejar eso para mañana? Eso sería una insensatez. Que nadie que tiene inteligencia debe caer en un lazo como ese, y que para mañana dejaré dejar la salvación del alma. ni el plato de arroz con habichuela deja usted para mañana. Sonríase, el Señor le ama. Mi alma te alaba, Jesús. Que eso no tendría ninguna importancia. No puede dejar la salvación de su alma jamás para nada. Millares que están en el infierno ahora se acuerdan con terrible nostalgia, con terrible tristeza, que esperaron un minuto demasiado tarde. Óigalo. Que hubo una última invitación. Acepte a Cristo. No, otro día, mañana. El mañana no llegó nunca. Sorprendió a la muerte y se fueron a la condenación. Qué terrible. Y ahí están, abajo en las tinieblas, sin ninguna esperanza, perdido. Una vez el ser humano muere perdido, muere en condenación y se fue abajo, ya no hay nada que se pueda hacer por él, nada. Le pueden rezar 20 años, le pueden prender 100.000 velas, pero aquí la única luz que puede alumbrar es la de Cristo Jesús, alabado sea Dios. No hay vela que pueda alumbrar en las tinieblas allá abajo. Mi alma te glorifica, Jesús. Pueden dar dinero a la religión, pueden hacer lo que quieran, pero está dado al hombre morir una sola vez y luego el juicio. Están esperando el juicio final, donde no tienen oportunidad de nada, le van a probar su culpabilidad y para el lago de fuego y azufre. Y usted que está aquí, que está en pecado, no me diga que usted le va a permitir un diablo derrotado que lo arrastre usted hacia el destino que él tiene ya trazado. Cuando Cristo Jesús murió por usted y los brazos están abiertos y su mano está extendida y su sonrisa está para usted en esta noche y te llama Jesús, ven. ¿Alguno tiene sed? Venga a mí y beba, alabado sea Dios. Beben esta noche de gratis del agua de la vida que solamente puede dar Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesucristo, el Hijo de Dios. Bendito sea su nombre. En esto no se puede jugar, hermano, esto no es juego. ¿De qué le vale al hombre, dijo Jesús, si ganara el mundo entero, mas perdiera su alma? Y el que es inteligente agarra primero lo eterno y después lo demás viene por añadidura. Andando con Dios todo es victoria. Todo es victoria. Pero hay que agarrar lo eterno primero. Que si la muerte me toca esta noche, me fui para el cielo. Si me toca mañana, me fui para el cielo. Si me toca pasado mañana, me fui para el cielo. Y para mí el morir es ganancia. Alabado sea Dios. Para mí el morir es ganancia porque me voy con Cristo, lo cual será mucho mejor. Esa es la doctrina de la Biblia. La palabra del Evangelio.